Bueno, como sabrán, el acuartelamiento policial que se produjo después de que arreglaran el nuevo salario en Córdoba los policías, bueno, se produjo en Tucumán un acuartelamiento que dejó una ciudad bastante complicada, hubo saqueos por todas partes, ya lo habrán visto, sobre todo no se mostró tanto, pero lo que más, donde peor la pasaron fue en el conurbano tucumano, en el Gran Tucumán y en los barrios tucumanos. Esto duró prácticamente todo el fin de semana, lunes y casi todo el martes. Martes a las 6 de la tarde arreglaron los policías un aumento del 30%, pasaron de 7.000 pesos a 8.500 los recién ingresados. Y ahí se dio la locura, la primera locura de todo esto que ha pasado. En el centro de Tucumán, en el centro de la Plaza Independencia, que es que está enfrente de la Casa de Gobierno, se estaba desarrollando una manifestación de distintos vecinos y organizaciones populares de Tucumán, que con consignas muy heterogéneas, desde fuera la policía a queremos más seguridad, pero bueno, la mayoría de la gente pedía por más seguridad o que vuelvan los policías a la calle y demás. Cuando vuelve la policía a la calle, lo primero que hace es reprimir a esta manifestación, ¿no? Ese fue el primer hecho que realizó la policía al volver, para que tengan idea. Sí, parte de las consignas que pudimos ver por ahí en los grandes medios tenía que ver también con denunciar la corrupción policial. Y esa es la misma movilización que luego va a la casa de Alperovich. Bueno, el otro día, el miércoles, se realiza otra movilización, también bastante heterogénea, tal vez con más componentes populares en la misma. Y luego el día de hacia anoche se realizó una movilización que partió desde el centro, caminaron casi 4 kilómetros hacia la zona del Parque Guillermina, que es donde está la Casa de Gobierno, localidad de Selva Buena, y la policía los detuvo, pero esa manifestación ya era claramente en contra del gobierno provincial, en contra de Alperovich y bueno, la mafia policial o la corporación, digámosle. Nicolás, sabemos que hubo varias muertes en Tucumán. También nos llamó la atención la gendarmería en su momento frenando a la policía provincial, la policía tucumana. ¿El gobernador salió a hablar en algún momento? ¿Dijo algo? ¿O simplemente anuncios por parte de sus ministros? Bueno, el único acto que ha hecho claro Alperovich el día de hoy es, bueno, cambió al jefe de la policía, ¿no? Renunció pidió la renuncia del antiguo jefe y asumió uno nuevo. Todavía no tenemos mucha información de él, no estamos muy enterados. Y el que más ha salido a hablar es el secretario de Defensa, de Seguridad, perdón, Paul Hofer. Pero, como habrán visto, hoy se contabilizó un quinto muerto, pero ya hay otras cifras que hablan de más de 10 muertos. Además, el miedo que quedó, que es eso sobre todo, ¿no? Porque cuando más miedo adquirió la gente es cuando empezaron a haber saqueos en las mismas casas, ¿no? Entonces, el saqueo de la casa ya superó nada más a los grandes hipermercados o a los pequeños negocios, y era, para que se imaginen, había barreras de fuego en calles desde el centro hasta el barrio para que no puedan pasar, para que no pasen autos, gente armada. Ahí te das cuenta la cantidad de armas. Hoy, por ejemplo, leí un artículo bastante casi bizarro, casi entre bizarro y gracioso, que decía que se terminaron la mayoría de las armas en las armerías tucumanas, que ya no quedan armas, quedan rifles nada más, según tengo entendido. No queda más stock. No hay más stock, exactamente, no queda más stock. Nicolás, te aprovechamos en esta comunicación para cambiar de tema y hablar de la megacausa Arsenales Jefatura. ¿Hoy hubo sentencia? Hace dos horas fue recién la sentencia, sin contar ayer que fue la condena al multirrepresor Benjamín Menéndez por la causa de la familia Eagle, y que lo condenaron por 12 años más a Menéndez, siguiente ese dato. Y la mega causa que aglutina distintos hechos que se han llevado a cabo durante el proceso en Tucumán, desde arrestos ilegales, desaparecidos, apropiaciones, etcétera, etcétera, como la mayoría como lo han visto, había 41 personas imputadas, y de estas 41, bueno, se habían pedido que 33 de los acusados tengan la pena perpetua, y solo, al final fueron solo 4 los que recibieron la pena perpetua, y de los otros imputados hubo 4 absueltos, y los demás tienen penas de entre 18 y 2 años. Acá tenemos presente el diario del juicio de Tucumán, estamos leyendo eso, y menciona a 215 víctimas, ¿no?, que están, que formaron parte de estos centros clandestinos que se juzgaron ahora en esta mega causa. Llama mucho la atención, ¿no?, hablar de 215 víctimas y de 4 solamente condenados a perpetua. Sí, bueno, por lo menos, si hay algunos, había 4 civiles imputados, de ellos creo que solo 2 han recibido condenas. María Elena Guerra tenía 2 años, que fue la menor, y uno de los imputados más famosos, más afamados, era el padre Michalchik, más conocido como el padre Pepe, que era uno de los primeros curas aquí imputados, y si hubiera sido condenado hubiera sido el primero de la corporación católica, pero no, es uno de los 4 absueltos el padre Pepe. Mira. Y en general, la sociedad o las organizaciones de derechos humanos, ¿qué han dicho? ¿Están conformes con la sentencia o se espera? Por ahora, bueno, igual está todo muy fresco, ¿no? Pero claro, Hubo algunos disturbios ahí donde está el Tribunal Oral y Federal, calle Chacabuco, casi en pleno centro de Tucumán. Durante todo el juicio, que duró prácticamente un año, separaba la calle durante todas las mañanas porque estaban las 2 agrupaciones que iban a manifestarse a favor de cada uno. Estaban agrupaciones católicas, hijos y amigos de detenidos políticos, y por otro lado las organizaciones de derechos humanos, hijos, perdón, madres, me genera abuelas, curiosidad, ¿cuánta gente, perdón Nicolás, cuánta gente movilizan estos amigos de los represores? Para tener una idea. Movilizan bastante. Mirá. Cuando fue la apertura de la causa eran más ellos. Ah, impresionante. Para que se imagina. Movilizan mucha gente y, bueno, son resabios tal vez de la provincia, una provincia bastante dividida ideológicamente como es Tucumán. Y hubo algunos, no llegaron a haber conflictos fuertes, se esperaba, había miedo de que haya disturbios más complicados, pero no llegaron a más que gritos en repudio por parte de los familiares de las víctimas. Nicolás, la última por mi parte, vuelvo al tema de los acuartelamientos, la policía, las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es tu opinión, cuál es el análisis que haces de estas últimas 2 semanas, los diferentes acuartelamientos en todo el país, esta forma de seguir legitimando a la policía, aumentándoles el sueldo y el real o no pedido de mejores condiciones salariales para los funcionarios, en este caso para los policías? ¿Cuál es el análisis que haces de todo esto, este contexto de las últimas 2 semanas? Bien, bueno, como han visto, no sé si han leído nuestra página en www.prensacontrapunto.com.ar, hicimos un análisis que titulamos Policía con aumento reprime más contento. Sí. Y la verdad es que tenemos nosotros lo que llamamos a preguntarnos es si hay que defender esta institución que está llamada a proteger a un Estado que no es el más democrático, no es el, y ya de por sí, digamos, bueno, pongámosle que es un Estado constitucional, democrático y demás, es la policía darle las armas a alguien para reprimir al sí porque sí, una organización prácticamente militar. No concebimos todavía defender de esta manera, ni tampoco tal vez la sindicalización de lo mismo, porque también sindicalizar gente con armas es un peligro. Y después, yendo ya más a lo terrenal, fue una irresponsabilidad total, tanto de la corporación policial, de sumarse a hacer estas protestas totalmente irresponsables, sumado a responsabilidad de la provincia y del gobierno nacional, que muestran las fallas estructurales que están teniendo, y además, sumados a distinto a que se trate de estigmatizar a quienes saqueaban y demás, sabiendo que había muchos de estos saqueadores, eran grupos organizados y que estas mismas corporaciones son las que fogoneaban para que estos pasen, ¿no? Claro. Nicolás, no sé si me podés contestar en una pregunta, en una palabra o en una frase, ¿hizo tambalear un poco esto al Perovich de alguna manera? Sí, totalmente. Está Hay pocas veces que ha estado tan callado, ¿no? Es un, es un político fuerte, ¿no? Se ha mantenido, han visto que TN y Canal 13 le hacen una marca personal desde hace bastante tiempo, desde que a la Nata no le pasan el programa por allí, ¿no? Y igual se ha mantenido fuerte porque, bueno, tiene una caja importante, es un tipo que maneja bien, es un contador y maneja bastante bien la caja, paga los sus sueldos, aunque sean la mayoría de sueldos miserables, los paga a rajatabla. Ha habido algunos aumentos estructurales en los últimos 10 años en comparación, bueno, han visto los otros gobernadores que hemos tenido antes, Miranda, Bussi, Palito Ortega, no ha tenido tanta competencia histórica, claro, José Jorge Alperovich, pero bueno, sí, que ha hecho tambalear, sin dudas, esto lo tiene preocupado.